alegres días. Vayan siguiendo la yegua, mi compay, que nos vamos ya. Prepárese la parranda, que se acerca la Navidad. Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es verdad, que no me la voy a perder yo. Póngase sabroso, que estas navidades, si es verdad que yo me las gozo. Donde quiera que me inviten, allí estoy como un presentado, bebiendo ron de cachete y velando el lechón asado. Chete.